Buenos días, gracias por haber venido. El objetivo de esta rueda de prensa, en la que estamos compareciendo distintas personas que de diversas maneras vimos vulnerados nuestros derechos, o bien sindicales, o bien ciudadanos, o bien como cargos electos, pues todas estas personas queremos exponer pues nuestra opinión ante estos hechos y convocar los hechos que sucedieron el día de la huelga general y convocar a la vez a la manifestación que se va a realizar el 12 de octubre a las 12 del mediodía y que tendrá por punto de partida el Corte Inglés, que es uno de los baluartes defendidos ese día política y policialmente por autoridades y fuerzas del orden. Las reflexiones que hemos hecho, la opinión que tenemos en relación con la vulneración, la violación de los derechos civiles que se produjeron ese día, es la siguiente. En primer lugar, queremos señalar cómo los gobiernos del PP en Madrid y de UPN en Iruña están tomando una tras otra todo un conjunto de medidas que están suponiendo unos fuertes recortes, unos fuertes atentados en los derechos económicos, laborales, sindicales, sociales de la población. Derechos que habían sido conquistados por la ciudadanía navarra y los trabajadores tras décadas de lucha y de esfuerzo. Pero parejo a todas estas medidas antisociales, a estos recortes sociales, los gobiernos del PP y de UPN están protagonizando también un segundo tipo de recortes. Recortes de derechos y libertades, tanto ciudadanos como sindicales, a fin de poder hacer frente a las objetivamente inevitables manifestaciones de protesta que se están realizando tanto en Navarra como en el conjunto de Euskal Herria y en el conjunto del Estado. El recorte de derechos políticos, ciudadanos y sindicales es parejo así al recorte de derechos sociales que está propiciando el gobierno, los gobiernos de UPN y PP. Y el sinsentido legal de toda esta creciente criminalización social que está siendo impulsada por el gobierno ha sido puesto de manifiesto en el auto tomado por el juez Pedraz hace pocos días en la Audiencia Nacional, que señaló el sinsentido por completo de esta criminalización social y de ejercitar actuaciones represiva sobre los impulsores de todas estas acciones de protesta, movilizaciones. Los hechos, los distintos hechos sucedidos el pasado 26 de septiembre, especialmente en Iruña, tienen que ver con esta criminalización social más general a la que antes hemos hecho referencia. La huelga general y las movilizaciones parejas a la misma, que han sido convocadas, organizadas y desarrolladas de una forma completamente legal y pacífica desde el principio hasta el final, fue objeto de diferentes y graves vulneraciones en los derechos sindicales, infringiendo la ley que prohíbe, por ejemplo, las sustitución de trabajadores que deciden hacer huelga, persiguiendo policialmente los piquetes informativos que desarrollaban una labor completamente legal. Vulneración también de derechos ciudadanos, con una utilización desproporcionada de medios policiales y de medios catalogados como peligrosos, muy peligrosos, como son las balas de goma, así como otros derechos también que tienen que ver con el ejercicio de la acción pública por parte de distintos cargos electos de Mayur, concejales de algunos pueblos y también de Nafarroabai y de Gerobabai. Queremos finalmente hacer hincapié en el hecho de que Navarra se ha convertido en un lugar en el que la aplicación de la ley por parte de todo tipo de autoridades, bien sean municipales como autonómicas como estatales, ha devenido en pura arbitrariedad, despotismo y utilización interesada. En Navarra se está produciendo una intolerable comunión entre PP y UPN y la gran patronal para utilizar todas las herramientas que pone en su mano la legislación, herramientas de coacción, para castigar y vulnerar los derechos de una ciudadanía que se moviliza pacíficamente para reivindicar unas condiciones de vida dignas. El gobierno de Navarra, el gobierno de Barcina y de Morrás está utilizando en esta medida su autogobierno en contra de la población navarra, y a la policía foral la está utilizando como policía política al servicio de los intereses partidistas y de clase de UPN. Y esto lo han hecho, como vimos hace poco, en la Universidad Pública de Navarra y como ha ocurrido el día de la huelga general frente a las puertas del Parlamento de Navarra. En esta medida, por todo ello, más allá de las responsabilidades directas que es preciso achacar a quienes golpearon y violentaron la actuación de cargos electos, impidieron o dificultaron la actuación de pacíficos piquetes o de quienes de forma indiscriminada ordenaron y ejecutaron cargas contra la manifestación del mediodía, las responsabilidades centrales hay que situarlas en la delegada del Gobierno y en la Consejería de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra. Son estas personas y estos cargos quienes tienen la responsabilidad de todo lo que ocurrió. Y es hora de que Navarra, como colofón, se cuestione seriamente el mantenimiento de una institución como es la delegación del Gobierno, que nos cuesta un dineral y que se dedica sistemáticamente a vulnerar los derechos de la ciudadanía. Es hora de que Navarra asuma en su integridad las competencias que permitan ejercitar, garantizar el libre ejercicio de todos los derechos y libertades de toda la ciudadanía. Y quienes como Barcina y Morrás no son capaces de ejecutar esta demanda ciudadana deben dimitir ya, y es su dimisión la que pedimos desde aquí. Y por último, bueno, recordar lo dicho al principio, para protestar, para expresar lo que hemos señalado en esta rueda de prensa, por parte de todas las personas que fuimos violentadas ese día de distintas maneras en nuestros derechos, se ha convocado una manifestación que tendrá como punto de partida el Corte Inglés, ese baluarte defendido por policías e instituciones, y que partirá a las 12 del mediodía del próximo día 12 aquí en Iruña.